sacerdote ofrece 8 claves para ser obedientes como San José. En el marco del año de San José convocado por el Papa Francisco, el Perronal Pulido Martínez, docente y formador del Seminario Intermisional San Luis Beltrán, Colombia, y evangelizador en 2 canales de YouTube, explicó cómo fue la obediencia de San José y ofreció consejos para imitar esta virtud en la vida diaria. El P. Pulido basó su reflexión en el tercer punto de la Carta Apostólica Patris Corde, Corazón de Padre, titulada Padre en la Obediencia. El Papa Francisco escribió Patris Corde por los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, y también convocó el año de San José del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021. Las 8 claves para ser obedientes como San José son: 1. Ejercitar la escucha de nuestra conciencia. El P. Pulido dijo a ASI Prensa que así como lo hizo con la Santísima Virgen María y con San José, a todos en su momento Dios le revela cuál es su voluntad, y explicó que la forma en que lo comunica es a través de la conciencia que nos ha regalado. Sin embargo, a veces las personas nos hacemos los de la vista gorda y nos cuesta aceptar y acoger la voluntad de Dios. Dios todos los días nos está hablando a través de la conciencia, pero si no hacemos ese ejercicio de escucharla, la conciencia pasa desapercibida y nos perdemos la oportunidad de escuchar la voluntad de Dios y poderla obedecer, dijo, y explicó cómo ejercitar la conciencia. Lo primero que hay que hacer es interesarse por conocer qué es la conciencia. Es el sagrario donde Dios habla al hombre, dijo. Luego, hay que llevar catequesis y hacer oración, pues cuando hacemos silencio y meditamos, la conciencia se empieza a escuchar. Cuando empiezas a orar, cierras la puerta del bullicio del mundo y te abres a ese lugar íntimo donde Dios habla al corazón. Finalmente se debe seguir la sugerencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, agregó. 2. Reconocer que Dios nos revela su voluntad en lo sencillo. El P. Pulido dijo que es importante tener una mayor actitud de fe para aprender a escuchar y ver a Dios en las cosas sencillas de la vida como lo hizo San José. Explicó que si bien el santo habría podido exigir algo más contundente para creer, como la aparición de un ángel al igual que a la Virgen María o la aparición majestuosa de Dios en el monte Sinaí, él creyó en algo sencillo y ordinario como son los sueños. Explicó que una forma muy natural de Dios de revelarse a los israelitas era a través de los sueños, aunque hoy en día eso ya no es lo común. En el libro del Eclesiástico se nos dice: tengan cuidado con los sueños, porque muchos se han perdido, pero sean atentos porque algunos sueños pueden venir de Dios, dijo. Dios nos habla en las cosas sencillas o comunes, no tenemos que esperar que ocurra algo grande. Por ejemplo, Dios nos habla en un consejo que nos hizo un amigo, un plan que yo tenía y se desbarata. Es decir, cosas sencillas que parecieran accidentes, pero no lo son, dijo. Parecía un accidente que cuando Jesús iba a nacer José y María tienen que hacer este viaje tan sencillo a causa de un censo, pero esto era parte fundamental del plan de Dios, dijo. Alentó a tener más fe para poder reconocer su voluntad en el acontecer diario y saber discernir lo que viene de Dios. Es decir, elegir lo que no va en contra de mis valores o de Dios. 3. Ser prontos y disponibles al obedecer. El Papa Francisco nos enseña cómo San José en 4 momentos concretos escucha la voluntad de Dios a través de los sueños. En el primer sueño Dios le revela que no tema en tomar a María como esposa, porque el niño que lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo, dijo. Después, en otro sueño, Dios también lo guía para que huyan a Egipto y así puedan estar libres del peligro de muerte para el niño, dijo. Luego, le comunica a José que ya es tiempo de volver a Nazaret y lo guía para que regrese porque allí estarán más seguros. En ese sentido, aseguró que San José nos invita a la prontitud. En los 4 momentos San José fue disponible a obedecer la voluntad de Dios. Debemos ser como San José, prontos a la voluntad de Dios y saber escuchar esa voluntad de Dios en las cosas sencillas de la vida. 4. Recordar que al obedecer dejamos que Jesús crezca. El P. Pulido también recordó que San José es un gran ejemplo en la obediencia para todos nosotros los cristianos, por su prontitud para obedecer su misión de ser padre adoptivo de Jesús. Como propone el Papa Francisco, San José va a ser un padre ejemplar siendo pronto en la obediencia, agregó. Todos nosotros estamos llamados a imitar esas virtudes de San José, porque también hemos sido llamados a ser padres de Jesús. Cada vez que celebramos la Navidad, Jesús se nos da, nace en nuestros hogares, en nuestros corazones, pero no nace grande y ese es el misterio de Dios niño que llega a nuestras vidas, dijo. En ese sentido, la misión de todo cristiano es cuidar y hacer crecer a ese niño. Como dice San Juan el Bautista, conviene que él crezca y que nosotros vayamos disminuyendo. Con esa virtud de la obediencia garantizamos que Jesús, ese tesoro que llevamos en vasijas de barro, estará a salvo. 5. Ser íntegros. Obedecer a Dios y a las leyes civiles. El P. Pulido señaló que la obediencia de San José es una obediencia íntegra, porque abarca la totalidad de la existencia. No solo intenta ser obediente con Dios, sino que es obediente también con las autoridades civiles. Explicó que San José acoge el censo que se ha decretado para toda la comarca y que al obedecer a las autoridades civiles, San José hace también la voluntad de Dios, incluso hace que las profecías se cumplan, como el nacimiento de Jesús en Belén o el volver a Nazaret. San José nos ofrece un ejemplo de que la obediencia debe ser integral en todos los aspectos de mi vida, no solo en los aspectos de fe, sino en todos los aspectos civiles, incluso en la amistad de la vida cotidiana, pues la obediencia debe estar a tal punto arraigada en nuestro corazón que nos resulte fácil obedecer todo lo que se nos proponga en la vida cotidiana. El plan de salvación está enfocado en la obediencia, dijo. Una definición sencilla de santidad es obedecer la voluntad de Dios. La obediencia es la virtud reina dentro de las virtudes cristianas que Dios quiere en los cristianos, dijo, y recomendó leer la vida de los santos que cultivan la obediencia. 6. Recordar que al obedecer somos precursores de la fe. El P. Pulido dijo a Así Prensa que San José es propuesto por el Papa Francisco como aquel que educó a Jesús en la obediencia. Por ejemplo, dijo que podemos llegar a escuchar de labios de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Jesús aprendió de su padre San José a obedecer. Escuchamos de los labios de Jesús palabras como, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, es decir, obedecer. Todo eso lo aprendió en casa, también lo aprendió de la Virgen. Así que cuando somos obedientes no solo estamos agradando a Dios, sino que estamos educando a los que vienen detrás de nosotros. Somos precursores de la fe para nuestros hijos y para nuestros amigos cuando somos personas obedientes, señaló. 7. Recordar siempre que al obedecer volvemos al paraíso. El P. Pulido dijo que es importante y nos puede ayudar mucho a desarrollar la virtud de la obediencia al recordar constantemente que cuando obedecemos volvemos al paraíso. Fuimos expulsados del paraíso porque nuestros primeros padres desobedecieron, pero cuando un hijo de Dios obedece, entonces volvemos al paraíso, estamos volviendo a ese estado original en el que Dios nos ha creado, dijo. Explicó que los santos han usado frases cortas que le han dado fuerza a su vida. A veces una jaculatoria, a veces un pensamiento sencillo que repetimos constantemente. Por ejemplo, recordó que cuando San Pablo Miki y los mártires de Japón estaban muriendo ellos repetían la jaculatoria. Jesús, María. Para el P. Pulido, recordar que al obedecer vamos al paraíso sería un pensamiento sencillo para alimentar todos los días y que nos ayudaría mucho a obedecer. Asimismo, dijo que cualquier persona también puede crear una jaculatoria y sugirió la siguiente. Padre, hazme obediente como tu hijo. 8. ¿Cómo desarrollar la virtud de la obediencia en la familia? Finalmente, el P. Pulido recomendó a las familias dos claves concretas para que puedan desarrollar la virtud de la obediencia desde sus roles de esposos e hijos. Cuando Dios, a través del ángel, le dice a José, tómala por esposa, porque el hijo que lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo, San José, movido por el amor que tiene a su esposa, obedece a Dios inmediatamente, dijo. El amor lo mueve a no denunciarla, ni repudiarla, pese a que todo apuntaba a que María le había engañado, agregó. De igual modo, el amor que está fuerte en la pareja lleva a obedecer fácilmente a Dios y al otro, dijo. La relación de pareja implica obedecer a la pareja. En muchas ocasiones se trata del consejo o sugerencia que la esposa le hace al esposo. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr que entre esposos obedezcan a Dios y puedan vivir la obediencia en el hogar? Que el amor esté fuerte. Yo invitaría a las parejas a fortalecer el amor para que obedecer sea muy fácil. Obedecemos muy fácil a quien amamos mucho, pero nos cuesta obedecer a la persona que no le tenemos demasiado afecto. Entonces, cultivar el amor esponsal facilitaría mucho el obedecer, señaló. En el caso de los hijos, el Pepulido dijo que es usual que les cueste mucho obedecer, por ello, dijo que la invitación que nos hace San José es ser prontos. A veces pensamos mucho para obedecer y el pensar y esperar mucho dificulta la obediencia. Como quien tiene que lanzarse a la piscina para aprender a nadar, si lo piensa mucho va a terminar por llenarse de miedo y no hacerlo. Entonces, yo creo que para los hijos la prontitud al obedecer es la clave. Los papás saben bien lo que están pidiendo y cuando somos más prontos y decididos a obedecer, se nos va a hacer más fácil desarrollar esta virtud que cuando damos muchos rodeos y vueltas para obedecer, concluyó.